Pasamos al siguiente punto del orden del día. Acuerdo que proceda, punto número 14, acuerdo que proceda sobre modificación de fecha y horario en las convocatorias de los plenos ordinarios de esta corporación municipal. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. En referencia a la comisión previa deliberación con voto favorable de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente por unanimidad de los reunidos y propone al Pleno la modificación de fecha y horario en las convocatorias de los plenos ordinarios de esta corporación. Se dictamina que los plenos sean bimensual, la segunda semana del mes a las 4:30. No obstante, el Pleno con superior criterio resolverá lo procedente. Bien, si recuerdan, en una primera constitución de los órganos y de la corporación se había aprobado en los plenos en horario de mañana y pues de esta parte el compromiso era convocar una junta de portavoces una vez que estuviera constituida, que fue el siguiente paso que se hizo, y en esa junta de portavoces pues se acordó el pasar a los plenos por la tarde, empezando siendo bimensuales, empezando en el mes de octubre, en este caso de inicio de legislatura. Además, en la comisión informativa, pues intentamos fijar, porque no se había fijado exactamente qué jueves del mes. En este caso, se optó por los representantes que ahí habían del grupo mixto y nosotros. Se concretó que fuese el segundo jueves de cada mes o del mes en cuestión. El segundo jueves por la tarde a las 4:30. Así pues un poco mirando fechas señaladas como pueden ser diciembre, pues no coincidía en esa semana de puentes y días de fiesta, por ejemplo, y en el resto de meses pues prácticamente tampoco coincidía, y así pues teníamos un poco más de margen para pues poder convocar las comisiones y demás dentro de ese mes. Yo les dejo la palabra, si tienen algo que decir sobre todo a ese respecto de que sea el segundo jueves, porque yo sé que algunos no estaban en esa comisión, y así se trajo la propuesta a raíz también de esa moción presentada por el grupo mixto en cuanto a los horarios de los plenos ordinarios, que también lo debatimos en aquella junta de portavoces y ahí se llegó a ese acuerdo, puntualizando en las comisiones el jueves concreto del mes en cuestión que se tendría que celebrar el pleno ordinario. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? Sí, bueno, no cabe duda que no tengo nada que decir porque en su día pues llegamos a un acuerdo de hacer los plenos por la tarde. De todas formas lo va a defender mi compañero, ¿no? Sí, señora alcalde. Tiene la palabra. Gracias. Pero, sí, señor alcalde, lo primero que queremos hacer es que el acuerdo, se ratifique el acuerdo. No es un acuerdo que proceda, sino es una moción del grupo mixto que trasladamos conjuntamente a este pleno la necesidad de hacer una modificación de horarios. Por eso aquí, en el punto número 14, que pone acuerdo que proceda sobre modificación de fecha horario la convocatoria de los plenos ordinarios de esta corporación. Creemos que debe de aparecer el grupo mixto como aparece en el punto 27. Acuerdo que proceda sobre la moción presentada por el grupo mixto a los efectos que se le cedan en local, en este caso. Pero en este caso queremos que se rectifique y se ponga acuerdo que proceda del grupo mixto referente para la modificación de los horarios en la convocatoria de los plenos y cambiar en los horarios de la mañana en horarios de tarde. Que cambie y se ponga como moción como el grupo mixto. Es una rectificación que solicitamos, ¿vale? Eso porque aquí en el punto 14 no aparece como que es solicitud del grupo mixto. Y aquí nosotros presentamos como moción, el grupo mixto presentamos como moción. Queremos que se rectifique. Y referente a la modificación. Referente a la modificación, ha sido muy clara porque ha sido el motivo de que el cierto partido que está en el grupo de gobierno, en la legislatura anterior, estaba solicitando los plenos por la tarde. No sería coherente que ahora estando gobernando por parte de este partido, el partido de Coalición Canaria, que está gobernando con UPI, no viese que se hiciesen los plenos por la tarde, cuando desde ya la legislatura anterior ya se presentó dos veces para poner la moción. Por eso entendemos que ha sido un poquito la presión del grupo de la oposición para que se hagan los plenos por la tarde. Creo que en este momento quedaría evidenciado tanto un partido como el otro, en un momento dado, uno por ceder y el otro por no ceder. Lo que está claro que en este caso el grupo de la oposición, creo que nos podemos apuntar un tanto a nuestro favor, porque ya la antigua legislación se nos había vetado los plenos por la tarde. Y cabe resaltar que, bueno, hoy estamos ese primer pleno ordinario que se celebra y creemos que por lo menos hay más gente que por las mañanas. Y esto es de valorar para que los mismos vecinos que hoy están aquí puedan saber cómo son los plenos, qué es lo que tratamos, qué es lo que votamos. Entonces, esa es la moción que nosotros vamos a presentar. Bien, al respecto de... porque eso se explicó en la comisión informativa... ¿Cómo se traía, por qué se traía el punto así? Desde luego, esa moción que presentó el Grupo Mixto se trató en la Junta de Portavoces y ahora le voy a hacer la palabra a la secretaria para que explique, como explicó en las comisiones, por qué se trae como acuerdo, porque realmente hay que modificar el acuerdo anterior, el acuerdo que ya se adoptó cuando se conformaron o se conformó la corporación. Dando secretaria, lo que quiera. En principio, es decir, lo que se trató es de unificar tanto la moción como la propuesta que se trajo en su primer momento. Además, en la organización, el alcalde presidente es el que propone y por eso se trae como acuerdo y se unifica. De hecho, también en la documentación se aporta la solicitud de ustedes, la moción, y realmente lo que es el título es lo mismo, porque además se celebró una junta de portavoces, acuérdense, que por unanimidad de los reunidos, se estableció que el horario iba a ser por la tarde, con lo cual el acuerdo que proceda sobre la modificación es porque el alcalde es el que propone como alcalde presidente a la hora de proponer las modificaciones que tengan que ver tanto con el pleno como por las comisiones, la organización interna en sí. El alcalde es el que propone, pero nosotros presentamos nuestra moción. Y es que en este caso, en este momento, esta moción no sale reflejada en el acuerdo. Ramiro, se reflejará en el acta, por supuesto. Y si quiere la transcribimos, no hay ningún tipo de problema. No, era para decir. Sí, se transcribe. Lo que nos llama la atención que en esta no aparezca y en el punto 27 dice acuerdo que proceda sobre la moción presentada por el Grupo Mixto. Vuelvo a repetir. A ver. El Grupo Mixto ha presentado dos mociones. Por supuesto. Ya prácticamente está resuelta con lo de la Junta de Portavoces. Sí. Que vamos a ser prácticos porque incluso tenemos un pleno largo y lo trajimos como acuerdo, y lo explico a la secretaria, que hay que modificar el anterior. O sea, no es por ningún otro motivo. Yo creo que yo fui bastante claro en la Junta de Portavoces que se acordaba así, consensué también una nota de prensa conjunta, se rectificó tal como ustedes querían y desde luego... entendemos que esa petición estaba resuelta ahí, como bien ha dicho la secretaria, se transcribe, consta en acta, a raíz de esa moción presentada por el Grupo Mixto, y que ya digo, resuelta o terminada esa propuesta y aceptada esa propuesta en la Junta de Portavoces. Así fue, estaban todos los presentes en esa Junta de Portavoces, y fue así. Señor alcalde, lo que sí, para terminar, quiero que aparezca en el acuerdo que sean los meses bimensuales, pero los meses pares. En el acuerdo no aparece que si es par o impar. Me refiero... Conforme a la normativa, solo se establece que los municipios de inferiores a 20.000 serán bimensuales. No establece que te tenga que determinar que sean pares o no pares. Se refiere a... al acuerdo. Claro, decir que en el acuerdo, pares. En el acuerdo se llegó al acuerdo que fuesen los meses pares. Se empezó en octubre. Exactamente, porque en la antigua legislatura fue los meses impares. Se hacían los meses de septiembre. Bimensuales, no, pues ya correcto. A partir de octubre es eso, para que aparezca que fuesen los meses pares, o sea, los meses tanto de febrero, etcétera. ¿De acuerdo? Nada más que decir. Venga, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes. El cambio de horario de los plenos es una reivindicación que ya hizo el Partido Socialista en la anterior legislatura. Nuestra compañera, por el tema del horario, pues no podía asistir mayormente a estos plenos. Al igual que lo trasladaba nuestro compañero de la oposición. Entre ellos también, en ese momento, estaba Coalición Canaria, que también reivindicaba esto. Se ha visto que es un éxito de momento porque hay más personas que venían en los anteriores plenos. Yo he venido en los anteriores plenos y solamente estaba yo aquí sentado. También facilita que los partidos de la oposición podamos asistir a ellos, así que en esto estamos a favor. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias. Cierto es que cuando arranca esta legislatura, el grupo de gobierno estaba en contra de que los plenos se celebraran por la tarde. Esa es la realidad y se llevó a votación y así se lo trasladamos al socio de gobierno, Coalición Canaria, que nos extrañaba que votara en contra de que se pusieran los plenos por la tarde y sí a favor de ponerlos por la mañana. Cierto es que después, una vez presentada la moción nuestra y registrada, pues reflexionan y convocan una junta de portavoces para, y no sé si para no llevar la moción o para consensuar y llegar a ese acuerdo para celebrar los plenos por la tarde, porque era una reivindicación que formaba los partidos de la oposición por cuestión de horario laboral y por cuestión de que asistan, pues los vecinos tengan la facilidad también de asistir para que así puedan pues escuchar y ver lo que aquí se debate, ¿no? Y las decisiones que se toman. Lo que sí quería decir, igual si la moción esta no se presenta, tengo serias dudas si el alcalde convoca una comisión de portavoces para poner los plenos por la tarde. Bueno, me va a quedar esa duda, pero bueno. Independientemente de eso, yo agradezco el esfuerzo que ha hecho el Grupo de Gobierno para tomar en consideración pues la propuesta y la moción que se elevó por parte del grupo, los grupos de la oposición, y nuevamente le agradezco que los plenos sean por la tarde, y el hecho está de que aquí vemos cómo a día de hoy, yo insisto, la legislatura pasada, los 4 años pasados, jamás, y en lo que llevamos de esta, jamás nunca había visto tanto público participando de un pleno ordinario. Por lo tanto, felicitar a todos los partidos políticos que han querido y que han participado para que esto suceda a día de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya se explicó el convocar, y de hecho el órgano que se tenía que convocar para poder, aparte de consensuar, entiendo, y usted en la legislatura pasada creo que agradeció cuando yo tomé la alcaldía que se hicieran las juntas de portavoces, quiero recordar, y creo que es un órgano que se debe hacer precisamente para promover la democracia, cosa que también se me ha llamado que soy antidemocrático por ciertas cosas, pero bueno. Yo creo que esto no es cuestión de traer moción o no. Yo creo que, ya digo, se le atendió esa moción, se atendió en la Junta de Portavoces, se dijo, y así fue. Usted no estaba o no se pudo quedar porque tenía otros menesteres en el Cabildo, se quedó el compañero. Yo creo que el compañero pues también en aquel momento agradeció a este grupo también, y desde luego el compañero de gobierno que tanto han criticado durante la sesión fue también desde luego consensuado con él, y desde luego fue muy partícipe de que celebrarlos por la tarde y fijar esos horarios y demás. Por tanto, simplemente que aclararlo antes de ya pasar a votación. Pasamos a votación entonces. ¿Se entiende unanimidad al respecto? ¿El punto 14? Pues unanimidad en el punto 14.